Hoy es día lunes y estamos en la lección número 4, hablando de la túnica de colores, y hoy hablaremos de José y sus hermanos. La Biblia nos dice quiénes eran los hermanos de José, da los nombres de cada uno de ellos, pero también nos relata actos en los cuales se vieron involucrados estos jóvenes hermanos de José. En cierta ocasión hubo una dificultad con los pobladores de Siquem, con uno de los príncipes de ese lugar, y ellos tramaron una venganza, la planearon, se unieron como hermanos que eran, pero actuaron con malicia, con agresividad, y mataron a muchas personas. En esa demostración de su fuerza, de su unidad, nos da a entender que eran personas agresivas, que se salían del control, perdían el respeto a la vida ajena, no eran temerosos de Dios, actuaban muchas veces por impulsos. Esos eran los hermanos de José, los mayores, ya que José era uno de los últimos y Benjamín su hermano menor. Así que los hermanos de José eran personas no de fiar, sino de temer, porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de manera incorrecta. Y José los observaba. José sabía que ellos no hacían todo bien. Y como él era puro, temeroso de Dios, se acercaba a su padre Jacob y le contaba lo que sus hermanos hacían. Esto nos dice la Biblia. Él trataba de decir a Jacob lo que era correcto hacer, de manera que él pudiera llamarle la atención a sus hermanos. Pero estos ya unidos, siendo mayores de edad, no hacían caso a las palabras de su padre. Las ignoraban. Tal vez en presencia de él decían, sí lo voy a hacer, pero a espaldas de él actuaban de otra manera. Y ellos también se daban cuenta que José era quien decía todas las cosas a su padre. No eran chismes. Era el deseo de José que cambiara la vida y que se corrigiera lo que estaban haciendo sus hermanos. Y el problema llegó al clímax cuando Jacob le regaló una túnica de colores a José. Y la escritura dice estas palabras: porque él amaba a José más que a todos sus hijos. Al otorgarle esta túnica, él estaba declarando que tenía un amor especial por José. Encima de sus hermanos, José era, podemos decir entonces, el preferido. Parece que Jacob no se daba cuenta de lo que estaba viviendo su familia y cuán peligroso era que él hiciera eso, de otorgarle una túnica de colores y de demostrar un afecto especial por José. Sus hermanos ya sentían odio, estaban molestos hacia José, estaban listos para encontrar una situación en la cual tomar venganza o hacerle algo a José para demostrarle que él podría ser el preferido de su padre, pero ellos eran más poderosos porque eran unidos y porque eran sus hermanos mayores y además eran muchos. Debemos ser cuidadosos con las decisiones que tomamos, porque haberle regalado esa túnica de colores, claro, era una demostración de amor, pero no era el momento preciso para hacerlo. Desconocer las circunstancias puede traer también dificultades. Hacer un regalo sin saber a quién se lo estamos dando, cómo se lo estamos dando y qué pueden pensar las demás personas o alguien que también necesita ese afecto, en lugar de recibirlo, siente más menosprecio, se siente ignorado, se siente rechazado. Esto estaba sucediendo en el seno de la familia de Jacob y sus hermanos. En lugar de verlo con buenos ojos, lo vieron con malos ojos y estaban provocando entonces la venganza que se aproximaba hacia el joven José. Él era cuidadoso con lo que hacía, con lo que decía, tenía mucho respeto y temor hacia Dios. Él estaba preparando en José a una persona especial. Le había revelado unos sueños, los cuales relató a sus hermanos y relató también a sus padres. Por lo tanto, no era muy agradable saber que José, en los sueños, era el personaje más importante y los demás iban a estar solo brindándole reverencia o siendo súbditos de José. Pero él relató esos sueños. Y también sus hermanos crecieron en la molestia y en el preparar la venganza hacia José. Te invito a este día a que tú hagas sabias decisiones. Pídele a Dios. Sé que tal vez en tu corazón está hacer un regalo. Tal vez tu corazón ha sentido que Dios te va a utilizar para un caso especial. Pero hay que ser cuidadosos. Cuando lo decimos, cuando lo hacemos, pidámosle al Señor que Él prepare el momento y que sea Él mismo quien dirija las circunstancias para salir adelante, para actuar en favor de otros y para no herir los sentimientos ni dañar la autoestima de nuestros semejantes. Sé cuidadoso con lo que haces, con lo que dices y cómo actúas delante de personas que están con necesidad de un afecto, de un amor especial. Que el Señor te bendiga en este día y que puedas actuar sensatamente.